Bienvenidos vecinos y vecinas a su programa informativo municipal que prepara la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de esta tremenda radio comunitaria en la difusión cada semana. Me es muy grato comenzar esta nueva semana de noticias con la esperanza de que todos y todas estén bien, sobre todo en lo que se refiere a la salud y el bienestar familiar. Hemos tenido una semana muy, muy calurosa y las recomendaciones de salud es que nos protejamos, usar bloqueador, tomar harta agua y también protegernos en la sombra. A los animalitos también procurar dejarles un recipiente con agua para que también puedan hidratarse. Hemos visto que en las calles muchos vecinos tienen conciencia y dejan recipientes para que los perritos de la calle, los gatitos, incluso las aves, puedan refrescarse y tomar agua. Así que a preocuparnos de este tema porque estamos en pleno verano y las olas de calor van a continuar. Comenzamos este nuevo periodo con todas las energías y también con muchas noticias que esperamos sean de su ayuda y también de su interés, así que le invito a revisar los titulares de este primer programa del mes de febrero 2024. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con autoridades regionales por implementación de nuevos recintos de salud en la comuna. Un nutrido programa desarrolla el Departamento Municipal de Medio Ambiente en el mes de febrero. Volvió el rugby 5 a la playa de Loncura. Con la idea de transformar a Quintero como el primer santuario del mundo para el Cristo sumergido, Rey del Universo, culminó el pasado domingo 28 de enero en esta fiesta anual. Jóvenes de Quintero viajarán a Estados Unidos para competir en lucha olímpica. Comisión de Finanzas número 71 aprueba nuevas subvenciones y una patente de alcohol. Continúan fiscalizaciones preventivas de seguridad en playas y calles de Quintero. Noticias, agenda cultural, datos de interés, música, comentarios, a partir de este momento en su programa informativo municipal. El lunes 29 de enero, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo se reunió con la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, Andrea Quiero Helmi, con Rodrigo Fernández, jefe de Atención Primaria de Salud, y Alejandro Villa, delegado presidencial para la gestión de la crisis socioambiental, con el fin de coordinar los últimos detalles para la puesta en operaciones del nuevo Centro de Salud Familiar de Quintero. En la oportunidad, también se abordó el estado de avance en la gestión del terreno donde se construirá el nuevo Hospital Bicomunal Quintero Puchuncaví, luego que el municipio obtuviera la donación de más de 6 hectáreas para su edificación. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco, también con la directora del Servicio de Salud, Andrea Quiero, y el delegado presidencial, Alejandro Villa. Es significativa la reunión que sostuvimos en razón de que tenemos un espacio de encuentro y de preocupación común con la autoridad local, con el alcalde de la comuna de Quintero, nuestro delegado presidencial y la directora de salud también, que conforma esta mesa en el que junto con preocuparnos nos estamos ocupando de algunas cuestiones. ¿Cuáles son? el funcionamiento del próximo CESFAM, que tiene que entrar en funciones, para lo cual ya estamos traspasando algunos de los recursos y estamos también poniéndonos de acuerdo sobre algunos énfasis para poder acelerar los procesos que se requieren para aperturar un establecimiento. Y por otro lado, también estábamos poniéndonos de acuerdo sobre las buenas novedades que tenemos en la dirección de contar próximamente con el terreno necesario para pensar en que nuestra normalización del Hospital de Quintero también se plantea en un lugar, se relocalizaría en otro lugar, en el que la tarea nuestra también es presentar los proyectos que aumenten la complejidad del hospital, de manera de poder ponerle un poco más de resolutividad. Tuve la oportunidad de reunirme con la directora de salud del servicio Yanmar Quillota, con su equipo técnico y con nuestra directora de salud Ania y con nuestro equipo técnico también, viendo algunos tiempos y programaciones con los temas que son súper importantes para nuestra comuna, la región y el país también, que son los temas de salud. Uno de ellos es que ya se hizo la entrega de las llaves y tenemos que hacer la entrega formal definitivamente del CESFAM, que ya está terminado. Nosotros estamos en la fase de que se está implementando. Ya también el servicio nos tenía traspasado algunos dinero y también algunos equipos que estaban guardados. Esta semana ya están en proceso los sillones dentales, todo lo que es el mobiliario del CESFAM. Y justo con ello también aprovechamos de tocar el tema de este sueño de un nuevo hospital para Quintero. Por parte nuestra hemos avanzado bastante. También me reuní en la mañana con el señor conservador. Ya tenemos la entrega de la donación de los dos terrenos por parte de los privados. Nosotros tenemos que fusionarlo. Un terreno de 6,5 hectáreas al ingreso Quintero, que cumple con todas las condiciones de seguridad, con la cota de altura en temas de tsunami. Ya nosotros vamos a entregar con la topografía hecha y un cierre provisorio el terreno. Ojalá antes de que termine mi periodo poder colocar la primera piedra y dejar los compromisos hechos para que la siguiente autoridad es que estén en la comuna puedan finalizar este proyecto. Lo más difícil lo vamos a hacer ahora este año, que era conseguir un terreno con esas características, y ya lo tenemos. Por lo tanto, un buen avance en tema de salud, y tenemos que muchos temas más en la comuna, pero hoy específicamente estuvimos toda la mañana trabajando con la directora de salud Viña del Mar Quillota. Se ha realizado minutos atrás con el alcalde y la directora del Servicio de Salud Villa de Mar Quillota, Andrea Aquero, con el objeto de poder coordinar lo que es la fase formal de no tan solo de la construcción propiamente tal, sino que lo que tiene que ver ya con las formalidades de lo que va a ser el futuro hospital bicomunal. Indicar de que probablemente sea uno de los avances más significativos de los últimos, probablemente de los últimos 40 años en materia de infraestructura de salud en la zona. Entonces, estamos muy expectantes, digamos, del avance de esta iniciativa, que esperamos que en el transcurso de los próximos meses ya tengamos mayor precisión, sobre todo con lo que tiene que ver ya con un calendario respecto al tema de los terrenos disponibles, de los alcances de la infraestructura que va a ser de este tipo, digamos, de iniciativas hospitalarias. Un nutrido programa desarrolla el Departamento Municipal de Medio Ambiente en el mes de febrero. El programa comienza este viernes 2 en la sede de la Junta de Vecinos de la localidad de Santa Adela, ruta F30E, con la participación de profesionales de la Clínica Veterinaria Municipal, que aplicarán el programa de desparasitación para mascotas. Esto es de 10 a 13 horas. El viernes 9 y el martes 20 de febrero, desde las 10 a 13 horas, se instalará la Feria de Medio Ambiente en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, en donde también la Clínica Veterinaria Municipal desparasitará y colocará chips a las mascotas. El 16 de febrero habrá limpieza en el humedal Los Juanes, de 10 a 12 horas, por lo que se convoca a voluntarios que se inscriban en la plataforma Quintero Participa para efectos de acceder al bus de acercamiento, que saldrá desde un costado del gimnasio municipal y luego desde el estadio Raúl Vargas Verdejo. El programa de verano del Departamento Municipal de Medio Ambiente terminará el viernes 23 de febrero en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, desde las 10 a 13 horas, con la Feria del Trueque Textil, en donde las personas interesadas se pueden acercar a intercambiar prendas de vestir. Consultadas, Yaritza Cáceres, ingeniera en prevención de riesgo, encargada del programa de educación ambiental del Departamento Municipal de Medio Ambiente, y Millaray Jaure, ingeniera en medio ambiente, coordinadora de residuos del mismo departamento, acerca de las características de las ferias medioambientales. Informaron que, en estas presentaciones, los visitantes podrán tener acceso no solo a la clínica veterinaria municipal, sino también a la oficina de residuos, que enseñará a hacer compostaje. Fiscalía, que explica cómo hacer las denuncias sobre medio ambiente, y la Oficina de Educación Ambiental, que difunde medidas para que nosotros colaboremos en mitigar, desde nuestro diario vivir, el cambio climático. Escuchemos lo que nos dijo Yaritza Cáceres, encargada de la educación del medio ambiente. Tenemos distintos tipos de actividades para el mes de febrero, empezando el día viernes 2, una desparasitación para caninos y felinos. Luego tenemos el día viernes 9, instalación de microchip más feria ambiental con distintos tipos de stand de las áreas del Departamento de Medio Ambiente. El viernes 16 tenemos una limpieza de humedales en los Juanes. Luego tenemos el día martes 20 de febrero una desparasitación e implantación del microchip. Y terminamos el viernes 23 con una feria de trueque de intercambio de datos. Una nueva fecha del Circuito Nacional de Rugby 5 Playa se desarrolló el sábado 27 de enero. En esta oportunidad, los partidos se jugaron en Loncura, sector El Vato, con reñidos encuentros disputados durante todo el día. En la competencia participaron una docena de equipos de las regiones metropolitana de Santiago y de Valparaíso, quienes lucharon por los dos cupos de acceso directo a la final nacional, que se disputará en Loncura el próximo sábado 24 de febrero. El primer lugar lo obtuvo Poatán, seguido de Húsares Rugby Club, y el tercer lugar se ubicó Kraken. Conversamos con Jaime Musa, director del Circuito Nacional Rugby Playa, el encargado de la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad, Antonio Latrille, y el entrenador en jefe del Albatros Rugby Club de Quintero, Rodrigo Marín. El nivel de juego estuvo súper bueno. Llegaron los equipos que pensamos que iban a llegar a la final y lo lograron. Llegaron precisamente los que pensamos que iban a ser. Recordar que acá está el subcampeón nacional, que nuevamente salió campeón acá, que es el equipo Poatán. Y Húsares, que es un equipo que siempre ha estado animando los rugby 5 en estos 14 años, que volvió con fuerza y llegó a una final. Esto le sube el nivel un montón a la final y le pone presión al campeón nacional, porque el campeón nacional es un equipo muy fuerte, que son los chicos de Bobo de Coquimbo, y acá que el subcampeón haya tenido que llegar a una final peleándola hasta el último minuto y ganarla por un punto, significa que ya hay otro más candidato que Húsares para estar peleando los puestos avanzados en la final nacional, que es el 24 de febrero. Así que, bien, el nivel bueno, las reglas que cambiamos o que adecuamos a la World Rugby nos han servido un montón para el tema de evitar contacto, más fluidez de juego, por ende también menos lesiones. Entonces ha sido un trámite muy bueno, se dio lo de tener un buen campeonato en nivel de juego, la organización estuvo a la par, estuvimos bien con los auspiciadores, la alimentación súper rica, así que yo creo que todo salió perfecto como se esperaba. Dejarles también la invitación para este día 24 de febrero, ¿no es cierto?, en la gran final, acá en el sector Loncura, en la playa de Loncura, sector El Vato, ¿no es cierto? Van a estar todos los exponentes, los mejores exponentes del rugby 5 de todo Chile, ¿no es cierto? Vienen de Osorno, vienen de Coquimbo, vienen de Iquique. Así que hacerle la invitación, como les digo, a toda la gente. Agradecerle también al Albatros Quintero, que nos representó de muy buena forma. Tenemos también un taller municipal, ¿no es cierto?, de rugby, que está el profesor, que también participa en el Club Albatros. Así que agradecerles, como les digo, felicitar a los integrantes de este club. Mira, acá hay un trabajo compartido, porque también soy profesor del taller de rugby de Quintero. Muchos chicos de acá salen del taller de la municipalidad. Cada día estamos creciendo más. Efectivamente, el plantel muy joven. Jugamos adulto con 2, 18 y unos más jovencitos. Y bien, pues orgullosos los chicos, creo que van bien encaminados. Esperamos de aquí a fines de año, de aquí a fines del 2024, tener un plantel más amplio. Bueno, este es uno de los torneos más antiguos de FAI que hay en Chile. Creo que mundialmente también, por ahí algo escuchado. El nivel es muy bueno. Nosotros contentos, veníamos sin ninguna pretensión por la juventud de nuestros jugadores. Se ganaron partidos, se perdieron otros y avanzamos, y eso es excelente, ¿no? Estamos bastante contentos y orgullosos los chicos. Con la idea de transformar a Quintero como el primer santuario del mundo para el Cristo sumergido, Rey del Universo, culminó el domingo 28 de enero esta fiesta anual. Así lo manifestó la presidenta de Ágape, Angélica Tala, institución encargada de realizar desde hace 20 años esta fiesta el último sábado y domingo de enero, para lo que es necesario declarar por intercesión del Cristo sumergido que se ha producido un milagro. Año a año, la participación de la feligresía se ha incrementado en las actividades desarrolladas en los dos días. El sábado, con la procesión al mediodía por las principales calles de la península y de Loncura, de más de 100 motoqueros que acompañan la imagen del Cristo sumergido, que permanece en la parroquia Santa Filomena. La presentación, en la tarde, de la banda instrumental de la primera zona naval, en el frontis de la Casa Estación, y la misa para la feligresía y para los integrantes de las 13 cofradías religiosas que participaron, por lo que esta fiesta tiene un marcado acento en la religiosidad popular. El domingo, a las 10:30, comenzó la procesión de las cofradías hacia la parroquia Santa Filomena, acompañados de cientos de personas que se acercaron a la misa dominical, para luego ir en procesión a los muelles, a Simar y el embarcadero, con el buzón de peticiones que debe quedar a 12 metros de profundidad durante el año junto a la imagen en la Roca Prat y que es colocada por buzos devotos de la imagen. Consultada, la presidenta de Ágape señaló la intención más profunda de los organizadores. Hermosa, ha participado toda la comunidad. Tiene el obispo, recién acabamos de hacer la misa con él y todos. Lo que pasa es que ya nos bautizó en varias reiteradamente. Y que es lo que nosotros queremos, es que Quintero se convierta en un santuario, el primer santuario del mundo para Cristo sumergido. ¿Cuál es el trabajo que tienes que realizar para llegar a eso? Bueno, la obispo nos da la directriz religiosa y nosotros dos tenemos que seguir. Y una de las que te pido ayuda de la comunidad es que cuando hay algún milagro nos lo hagan saber, ¿ya? Porque se han pedido milagros y tenemos que aportar. No solamente la firma, que sino todo aportar esto. Pero el milagro, que es el que me dice que es sumergido, a nombre de él, las peticiones que se produzcan, la hagan saber. Ya estamos en pleno mes de febrero y se nos viene una de las fiestas más bonitas e importantes y también tradicionales de esta comuna, que es la fiesta del Día de los Enamorados. Este año trae muchas sorpresas que pronto esperamos contarles respecto del formato en que será y también de los artistas que estarán en el escenario. Sin embargo, me voy a permitir a presentarles a un talento quinterano que seguramente estará en el escenario. Se trata de Edward Ireland, quien el año pasado estuvo en la Puntilla San Fuentes animando al público. Acá parte de la presentación del año 2023. Y guardaré las cosas que dejaste aquí, las fotografías, todos los recuerdos. Enviaré mi alma de este olor a ti, callaré mi boca, todos los te quiero. Y cambiaré por fin para hacerme bien cuántas noches de melancolía, para proseguir, para reponerme lo que tú te me llevaste del alma. Y es tan ilógico lo que el desamor te hace, y es tan irónico, tan despreciable. me queda solo, solo con tu vida, solo en el silencio negro de la noche. Solo en el silencio negro de la noche. Y no tendré memoria de lo que pasó, ni le tendré miedo a los remordimientos. Y no sacaré lo mejor de mí para ver una sonrisa puesta en el espejo. No recordaré todas mis pisadas para ver que todo el mar esté en calma, para proseguir y para reponerme lo que tú me llevaste del alma. Y es tan ilógico lo que el desamor te hace, y es tan irónico, tan despreciable. Viva, y te quedas solo, solo con tu vida, solo en el silencio negro de la noche. Solo en el silencio negro de la noche. A ver, si me acompañan, dices. Y aunque quieras tú, el cuerpo no responde, y tu corazón se queda en carne viva, y te quedas solo, solo con tu vida, solo en el silencio negro de la noche. Solo, solo con tu vida, solo en el silencio negro de la noche. Oh, oh, oh. El cuerpo no responde, y tu corazón se queda en carne viva, y te quedas solo, solo. Muchas gracias. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal. Luego de esta grata pausa musical que nos acompañó nuestro amigo Edward Ireland. Por lo pronto, lo invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta semana. Jóvenes de Quintero viajarán a Estados Unidos para competir en lucha olímpica. Martina y Valentino Godoy Corbalán son dos hermanos que residen en la localidad de Santa Luisa, comuna de Quintero, y que además son seleccionados nacionales de lucha olímpica, estilo libre, quienes se están preparando para viajar a Estados Unidos y competir en el estado de Wisconsin en abril de este año. Ambos deportistas se reunieron con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo el lunes 29 de enero para solicitar el apoyo de la Municipalidad de Quintero en los gastos de traslado y así representar a nuestro país en este importante certamen internacional. Conversamos tras la reunión con el alcalde Mauricio Carrasco, con los jóvenes y también con su madre Valeria Corbalán. Los invito a escuchar la siguiente crónica. Quintero, una comuna que se ha destacado en varias ocasiones como cuna de talentos. Ya sea la disciplina que sea, siempre alguien rompe los límites y logra triunfar. Como es el caso de Valeria Corbalán, una ex luchadora olímpica, quien reside en la comuna. Ella la conocí hace unos 13, 14 años, ya se destacaba en esta disciplina. Tuvimos la oportunidad y la visión de apoyarla desde que fue a Cuba. Así como ella, quien desde muy joven pudo destacar en la lucha olímpica, hoy en día ve reflejado su esfuerzo y su dedicación en sus dos hijos, quienes el próximo 17 de abril arribarán en Estados Unidos para competir como seleccionados nacionales. Están todos los jóvenes invitados a probar este deporte que es súper lúdico. Invito a todos los niños de mi edad que participen en esta disciplina deportiva porque es muy buena y muy divertida. Más allá de las categorías y la competencia propia, representarán a Quintero, el lugar que los apoyó como deportistas y los vio crecer como personas al igual que su madre, quien tiene un gran impacto en la formación de Martín y Valentino, ya que, además de ser su madre, es su maestra en un club, el cual es dueña. Yo antes era seleccionada nacional, fui la pionera en la lucha olímpica femenina. Hoy día tenemos un club a nivel regional que está ubicado en Concón, pero nos encantaría hacer una sede acá en Quintero. Estamos primero a nivel nacional y estamos pidiendo apoyo para los dos seleccionados que son de la comuna de Quintero. El alcalde convocará una comisión mixta de deportes y finanzas para entregar el apoyo necesario para que esta familia pueda representar a Quintero a nivel continental. Con el apoyo del consejo, se espera que puedan preparar su viaje para la segunda quincena de abril. Ellos practican la misma disciplina y me están mostrando acá que van a ir a prepararse a Estados Unidos y obviamente nosotros vamos a dar todas las facilidades, así que yo invito al Consejo Municipal que podamos hacer una comisión rápidamente para evaluar. De todas maneras nos vamos a apoyar, porque tenemos que evaluar, o sea, yo estoy diciendo que sí desde ya, lo que tenemos que evaluar es el presupuesto municipal, hasta cuánto podemos apoyarlo, así que lo que más posible lo vamos a hacer. Les deseamos todo el éxito en esta maravillosa aventura y esperamos con todas las ansias que logren traer el triunfo y la alegría a la comuna, como ya lo han hecho antes otros deportistas. Comisión de Finanzas número 71 aprueba nuevas subvenciones y una patente de alcohol. El pasado miércoles, la Comisión de Finanzas estudió solicitudes de subvenciones, las que fueron acordadas para ser presentadas al Consejo Municipal número 94, ese mismo día y aprobadas en forma definitiva. Al respecto, el presidente de la comisión, concejal Rolando Silva, señaló que se subvencionó para alimentos a 3 agrupaciones animalistas de la comuna, con 1.500.000 pesos a cada una. A Coaniquem se le otorgaron 700.000 pesos y a la agrupación folclórica Belleza Cuequera la suma de 500.000 pesos para un evento que se realizarán en la próxima fecha. Por su parte, en el Consejo Municipal se aprobaron 15 millones de pesos como aporte municipal por 24 meses al programa Vínculos, que administra la Oficina del Adulto Mayor para atender a 20 usuarios. Con respecto a la solicitud de la Asociación de Fútbol, se acordó invitarlos a una próxima reunión de la Comisión de Finanzas para conocer en detalle sus necesidades y los montos en dinero que ello implica. Escuchemos lo que dijo el concejal Rolando Silva, presidente de la Comisión de Finanzas. Bien, ya en la sesión de comisión número 71 de finanzas se vieron las subvenciones municipales, en el cual también se vieron patentes municipales, en el cual de 188 patentes de alcoholes quedaron 10 patentes pendientes. Hoy día se aprobó una más, en el cual esas 10 tienen plazo hasta hoy día para pagar sus patentes, y ya que no pasaron, quedaron esas 10 incumpliendo la ley. como corresponde, tiene que ir en fiscalidad y el departamento adecuado es más Carabineros. Y luego sobre las subvenciones municipales, se dieron unas subvenciones de la agrupación de Quiltro Quintero, también una subvención por 1.500.000, en el cual quedó pendiente. Y SBS Quintero también la aprobamos por 1.500.000 con el tema de los perritos y gatitos en la comuna para esterilizar y dar alimentación a los perros de calle, condición calle. También se dio la asociación de fútbol que estaba pidiendo plata, una subvención para el arbitraje, en el cual hay más de 5.000 niños que hacen deporte, sobre todo el fútbol, que estaba pidiendo una subvención para el arbitraje, en el cual no es barato. Se va a pedir más información sobre cómo se va a distribuir esa plata, porque llegó un documento acá nosotros, el proyecto en el cual quedamos con varias dudas, pero en el fondo era para aclarar las dudas nomás. El cuerpo colegiado estamos viendo que vamos a subvencionar, a lo mejor no con el 100% del arbitraje, pero yo creo que con un 70% se estaría financiando el arbitraje de la comuna de Quintero, tanto en cadetes como en adultos y fútbol femenino. Y vimos también la agrupación folclórica Belleza Cuequera, donde están pidiendo una subvención para un evento que tienen ellos de 500.000 pesos. Así que se vieron también Coaniquén, para el niño quemado también se dio una subvención de, si no me equivoco, fueron 700.000 pesos, y falta un puro certificado, pero en el Consejo tomó un preacuerdo y ha tenido ese certificado de entregar la subvención. El día martes 30 de enero se realizó en diferentes sectores de la península de Quintero una fiscalización preventiva en la que participó personal de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Capitanía de Puerto, Carabineros de Chile y funcionarios municipales de la Dirección de Seguridad Pública, Medio Ambiente y de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres. Así lo informó Cristian Hurtado, encargado de Planificación y Operaciones de la Dirección de Seguridad Pública, quien señaló que esta actividad se enmarca en el Plan Verano Seguro y tiene por finalidad fiscalizar y detectar en terreno a aquellas personas o locales comerciales que no cumplen con lo establecido. En esta oportunidad concurrieron a las playas El Durazno, El Libro, Papagayo, La Tortuga, para finalizar en retoque. Escuchemos a Cristian Hurtado con el detalle de este trabajo preventivo de seguridad en la comuna. El día martes 30 de enero se realizó una fiscalización conjunta en la cual participó el personal de la Delegación Presidencial, Capitanía de Puerto de Quintero, Carabineros de Chile y funcionarios municipales de la Dirección de Seguridad Pública, Medio Ambiente y de la Oficina de Emergencias. Esta actividad se enmarca en el Plan Verano Seguro y tiene por finalidad fiscalizar y detectar en terreno a aquellas personas o locales comerciales que no cumplen con lo establecido, como por ejemplo venta y consumo de alcohol, fumar en la playa o también el comercio ambulante no autorizado. Asimismo, detectar acciones que puedan provocar un daño al medio ambiente y a nuestras playas. En esta oportunidad se concurrió a la playa El Durazno, la playa El Libro, Papagayo, La Tortuga, finalizando en la playa Retoque, realizando en esta jornada 15 controles de identidad, 16 controles vehiculares, 3 citaciones, 2 multas por vehículos mal estacionados y 10 fiscalizaciones a locales comerciales. Esta actividad se continuará realizando en el mes de febrero y abarcarán todas las playas de nuestro litoral. En nuestra sección de avisos comunitarios tenemos varias actividades que compartir con usted para que esté plenamente informado de los horarios y eventos que se están por realizar. Por lo pronto, tenemos que compartir un aviso del Parque Municipal de Quintero, quien nos informa que desde el jueves 1 de febrero se está abriendo a las 10 de la mañana el acceso al público para concluir a las 19 horas de la tarde. Así que en este nuevo horario los invitamos a visitar este hermoso pulmón verde que debemos proteger entre todos. También la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero los invita a participar de las diferentes actividades que tienen programadas para la próxima semana. Por lo pronto, el día miércoles 7 de febrero tienen programada una nueva salida en kayak para acompañarles durante esta travesía por la bahía. Para esto solo deben acercarse a la casa estación e inscribirse en estos kayak tour. El día miércoles 7 de febrero, el Malabi Circo se traslada hasta Santa Luisa para poder ofrecerle a los niños de esta comunidad un grato espectáculo circense. Así que recuerden, amigos de Santa Luisa, Malabi Circo estará con ustedes a partir de las 19 horas. El día viernes 9 de febrero a las 15 horas en la playa El Durazno se presentará la Combi Teatro, un gran espectáculo también que queremos compartir con ustedes en estos días de playa, de sol y también de cultura. La entrada obviamente es gratuita, así que todas las personas que vayan a la playa El Durazno el viernes 9 van a tener la posibilidad de presenciar este gran espectáculo que es la Combi Teatro. Desde el Departamento de Medio Ambiente nos comparten la agenda de actividades para el mes de febrero, que comienza en esta oportunidad el día viernes 9 con una gran feria medioambiental en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. El día viernes 16 se realizará la limpieza del humedal Los Juanes. El día martes 20 también tendremos una feria ambiental en la Plaza Ignacio Carrera Pinto y finalmente el día viernes 23 tendremos la tercera feria del trueque también en el centro de Quintero con esta actividad organizada por el Departamento Municipal de Medio Ambiente. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana. Muy agradecido a esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted esté plenamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. También agradecemos a Javier, estudiante en práctica, que nos ha apoyado en el programa del día de hoy. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.